Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes del sábado para todos los oyentes de Radio Cuca 107.3 de la FM. Bueno, hoy vamos a hablar de un poco de historia de Roma, algo de la Biblia y si me sale algún cuento de humor que tengo por ahí, espero que me acuerde. Bueno, ¿cómo habéis pasado el día? ¿Bien? Espero que bien. Yo quiero que estéis bien, ¿eh? Nada de mal, ni nada de depresivos. Yo llevo haciendo Tai Chi un mes en Santullano. Oye, me vino muy bien. La que nos da se llama Mariví y es muy buena. Oye, me da mucha coordinación, tanto físico como mental. Porque yo siempre decía, yo lo hacía por memoria. Por memoria es imposible. Tienes que dejar que el cuerpo fluya, porque tu cuerpo tiene memoria. Con las manos, con el cuerpo, con la cintura, es que ya vas solo, porque si dices tú, uy, ¿y qué hago ahora? Uy, y no sé qué. Pareces un robot, es igual que el baile de salón, que el tango y que el paso doble. Es que ves tu cuerpo gira, vas solo, porque si piensas pensar, y hostia, ¿y este paso? ¿Y ahora qué me queda esto? No haces nada. Y bueno, eso fue lo que me pasó y me va bien. Y para el sábado que viene va a venir Lázaro Talaya, de Barasugó, que es de cuchillos, porque yo en Santullano, aparte de eso, hago Kali, arte marcial filipino. Si a alguien le interesa, son 35 euros. De 25 de mayo, de 10 de la mañana a 13 horas. A cualquier oyente que le interese ir, en hotel de asociaciones, Centro Santullano. Bueno, no solo está en la calle, pero bueno, todo el mundo lo conoce. Está enfrente de los prados, del centro comercial. Ahí hace muchas actividades. Ahí hice un curso de poesía, hice un curso de teatro. Y bueno, ahí hay muchas actividades. Pues a quien le interese, bueno. Bueno, pues os voy a poner un poco música y luego voy a hablar de unos temas que tengo yo aquí. A ver cómo, si os gusta, amigos. Bueno, pues ahora, escuchar música. Muy buenas tardes. Hasta luego. Yo haré canciones para ver si así consigo fuerzas para vivir. No tengo más motivos para darte que este miedo que me da de no volver a verte nunca más. Creo ver la lluvia caer. Mi ventana te veo, pero no está lloviendo. No es más que un reflejo de mi pensamiento. Hoy te echo de menos. Yo solo quiero hacerte saber, amiga, estés donde estés, que si te falta el aliento yo te lo daré. Y si te sientes sola, háblame, que te estaré escuchando. Aunque no te pueda ver, aunque no te pueda ver. Y tantas cosas que perdí, diría que solo guardo lo que fue mágico tiempo que nació un abril. Miradas tristes sobre mí se anidan y se hacen parte de mi piel. Y ahora siempre llueve porque estoy sin ti. Tengo más motivos para darte que esta fría soledad, que necesito darte tantas cosas más. Creo ver la lluvia caer, en mi ventana te veo, pero no está lloviendo. No es más que un reflejo de mi pensamiento. Hoy te echo de menos. Solo quiero hacerte saber, amiga, estés donde estés, que si te falta el aliento yo te lo daré. Y si te sientes sola, háblame, que te estaré escuchando, aunque no te pueda ver, aunque no te pueda ver. Cuando no has elegido bien tu seguro, puedes tener una mala experiencia. No ocuparás. Espere. Hola, ¿qué? ¿Qué os pareció la música romántica de Éxitos en Español? ¿Os ha gustado? Bueno, voy a hablar de... ¿Qué crees que habla? ¿De Roma? ¿O de un cuento? Bueno, si queréis os cuento un cuento o como queráis. Bueno, pues ahí va el cuento. Era... ¿De quién va a ser? ¡Del Príncipe Valiente! El Príncipe Valiente estaba con el... con su hijo Nathan, con 8 años, y un capitán de barco. El capitán le faltaba una mano, pero a pesar de esa minusvalía, era un buen capitán. A lo mejor él quería ser guerrero, pero al faltar una mano, pues tuvo que tener otras ambiciones. Entonces fue un gran navegante. Conocía bien las estrellas, conocía bien los vientos y sabía cómo guiar el barco y sabía hacerse respetar por los hombres. Habían acabado en una misión y se iban a Camelot. Y antes de llegar a las costas británicas, no sé si venían de Hispania. ¿De Hispania? Bueno, una de esas misiones, creo que era Hispania. Y entonces una niebla cubría todo el barco. No solo el barco, la mar, no se veía nada. Antes, si más o menos como se están, te decías tú, bueno, creo que a un día o así, va a haber costa, pero no veía nada. Y estaba la tripulación nerviosa, ¿qué pasa aquí? Que no se ve nada, ¿a dónde vamos a ir? Que si nos vamos a chocar contra una piedra, que a ver si nos ataca un animal marino, porque la gente era muy supersticiosa, a lo mejor o vendrán sirenas. Entonces Valiente estaba tranquilo, dice él, no sé, pero a mí esto me ha pasado varias veces, seguro que me va a pasar algo. Seguro que me va a pasar algo. Y como su dijo él, se disipó la niebla y llegaron con una isla. Una isla que no aparece en el mapa, ¿no? Porque miran por los mapas de antiguamente y no se veía ninguna isla, además tan pequeña y con tanto bosque, ¿no? ¿No? Pero no bajamos, porque esto no conocemos. Miramos para el barco y faltaba alimentos, bebida, y esa isla parecía que había muchas cosas de esas. Pues entonces decidieron bajar. Entonces Valiente dijo, vine conmigo, mi hijo Nathan y el capitán, el manco. Y la tripulación quedaba en el barco. Y ven en la isla que no había nadie. Veían como mucho polvo. Dije, Valiente se agachó y veía que ese polvo olía humano. Dice, qué raro, ¿qué polvo es este? ¿No? Y va, nada, no vio a nadie. Para arriba, para abajo, derecha, izquierda, este, oeste. No vio nada. Lo que había sí, era mucha provisión, había árboles frutales, había fruta, incluso había para animales. Bueno, había, sí, para caza y eso, sí. Incluso creo que en la isla había como una especie de río de agua dulce para la tripulación. O sea que provisiones había de sobra. Pero lo que se sorprendió es que no había nadie. Y ven como un anciano que estaba ahí solo, sentado en una roca, en su mundo, viviendo. Y Valiente le preguntó, dice, oiga, hola, ¿usted cómo se llama? Me llamo Edward. ¿Puede decirme qué isla es esta y cómo está usted solo? No hay nadie por aquí, es que no vimos a nadie, solo vemos a usted. ¿Se puede saber por qué, no sé, qué hace usted aquí y no sé, cómo se llama esta isla? Esta isla se llama la Isla de la Juventud. El que quiera puede ser joven. ¿Qué estás diciendo? ¿Esta es la Isla de la Juventud? Sí. Aquí el que quiera puede ser joven. Solo es desearlo y se cumplirá vuestro sueño. ¡Ah, qué bien! Pues sí. Entonces el capitán tenía sobre 50 años. Era manco. Y él decía, pensaba para sí, si tuviera 30 años, tendría otra vez la mano. Y con las dos manos y mis conocimientos que tengo ahora, con un cuerpo de 30 años, no habría ningún capitán en el mundo conocido que fuese más rápido que yo y que navegase, tuviese más conocimientos de la marina del barco que yo. Y de repente, ¡boom!, 30 años, y el capitán sobrecontento. ¡30 años! ¡Qué bien! ¡30 años! Imaginaos la alegría, un señor de 50 años, con manco, y por desearlo, 20 años menos, más fuerte y con las dos manos, pues una alegría increíble. ¡Ah, 30 años, soy el mejor! Voy a ser de los mejores capitanes que hay en el mundo conocido. Si ahora creo que soy bueno, ahora 20 años menos y con dos manos, creo que no va nadie a mi sombra. Valiente lo miró y quedó como admirado. Dice él, pues si él tiene 30, yo también. Dice él, si yo tuviera 30 años, sería el mejor caballero de Camelot. Ni Lancerote ni Sergawen, que son mayores que yo, podrán conmigo, me sacarán 25 años. Y de repente, Valiente otra vez con 30 años y todo contento. Wow. Veía que tenía más músculos en los brazos, las piernas más duras, más fuertes, más jóvenes, menos arrugas en la cara, menos patas de gallo, menos canas en el pelo. Y dice, ¡qué bien, qué bien! ¿Sabes qué, hijo y capitán? Tengo unas ganas de coger el barco y marchar a Camelot, a retar a todos caballeros. Uf, pues va con 30 años, imagínate. Uf, no creo que me ganen. ¡Cuidado! Oyeron al señor mayor, el que les dijo eso. ¿Qué pasa? Tener cuidado, que no os dice, no es dicho que hay una trampa, otra segunda versión. ¿Cuál es? Que vais a desear tanto, tanto, tanto, tanto ser jóvenes, que llegará un momento que seáis más jóvenes, más jóvenes, más jóvenes, más jóvenes, seréis pequeños, pequeños, pequeños, pequeños, y habréis muerto por no nacer. ¿Veis ese polvo? Sí, no sé, olía como un raro. Pues, digo, qué polvo más raro, qué tierra, pues no sé qué era. Es de gente que vino aquí y les pasó como a vosotros. Quisieron ser jóvenes, no supieron controlarse y murieron por no nacer. Y ahí veis lo que os digo. Ahí veis el ejemplo. ¡Anda, anciano! ¿Qué dices? Dijo Valiente. Sabemos controlarnos. Yo con 30 años estoy conforme. Tranquilo, que no va a pasar. Pero claro, la trampa ya estaba. Tenían 30, 25, 20, 10. Había otra persona. Nathan, con 8 años. Pero con 8 años lo que quiere, con 8 años los niños quieren crecer, no quieren ser más jóvenes. Entonces el niño se daba cuenta del peligro. Dijo, ¡padre, padre, tenemos que irnos! ¡Padre, padre, padre, tenemos que irnos! Porque se daba cuenta que su padre estaba muriendo. Entonces él veía que el padre ya era más pequeño que él. Era casi como 3 años. Entonces el hijo se dio cuenta que cogió al capitán y al padre, los cogió y los llevó a la barca y fue remando. Y a medida que salía de la isla, remando, remando, remando, la magia o el embrujo de la isla desapareció. Llegaron al barco y dijo, papá, me alegro de verte otra vez viejo. Fin del cuento. Tened cuidado con lo que deseáis, que pueda hacerse realidad. Bueno, ahora otra historia. Mis zapatos. ¿Sabéis de qué van mis zapatos? ¿No? Era un niño muy pobre. Tenía 14 años. Era bueno jugando al fútbol. Pero como no tenía dinero para comprar unas botas, pues muchas quería jugar a un equipo, creo, de ahí de Madrid, no sé si era de Vallecano o el Leganés, claro, y como no tenía dinero para comprar unas botas, pues no jugaba, no podía jugar. Entonces estaba harto de ser pobre. Sus padres no trabajaban. Y era muy niño para trabajar. 12 años tenía. Entonces, cansado ya de la pobreza, se sentó en un banco. Y se fijó ahora mismo que al lado de él había un niño más o menos de su edad. Bien vestido, con ropa de marca, zapatos castellanos, pantalones Dockers, jersey Lacoste, pero de alguna marca. El niño más o menos calculó que lo que llevaba ese niño de ropa sobre 300 euros. El niño quedó mirando para el niño rico, así. El niño rico le saludó, educado. Hola, buenos días. Y el otro niño contestó y marchó. ¿A dónde vas? Oye, es que estoy muy solo. ¿Quieres jugar conmigo? El niño pobre ni le contestó. Entonces marchó, caminó unos 5 metros y dijo para él. Ojalá sea como el niño rico. Ojalá sea como el niño rico. Quiero dejar ser pobre, quiero dejar ser pobre, quiero dejar ser pobre, quiero dejar de ser pobre. Entonces cerró los ojos, apretó los puños y con todas sus fuerzas dijo, quiero dejar de ser pobre, quiero dejar de ser pobre. Y de repente, la magia salió, resultó. Estaba él, era el niño rico, sentado en el banco. Y el niño rico era pobre. Pero qué cosa más rara. Porque el niño rico era pobre, con zapatos llenos de agujeros, la camisa rota, pantalones ya con remiendos, pero saltaba alegría y corriendo. Entonces el otro dijo, ¿este por qué corre? Si este es un pobre. Entonces cuando iba a moverse, se dio cuenta que no podía moverse. Se dio cuenta, sí, de que era rico, de que tenía la mejor ropa del mundo, pero que no podía andar. Se dio cuenta. Entonces vino como una señora, debía ser su asistenta, dice, vamos, Manuel, vamos a la silla, ya estuviste aquí mucho tiempo en el parque, eso ha de ir para casa. Pero ¿qué? Yo no soy Manuel. Vamos, ¿cómo que no es Manuel? Vamos, que tienes que ir para acá, que tienes que ir para casa. Pero que yo puedo caminar. ¿Qué dices? No puedes caminar. Tus padres tuvieron un accidente en coche y tú quedaste en silla de ruedas durante muchos años. ¡No, no! Entonces le cogió a Manuel en la silla. Y veías al niño rico, que ahora es pobre, corriendo. Y el niño pobre, que ahora es rico, en silla de ruedas. Y estaba haciendo así con los ojos. ¡Quiero ser pobre! ¡Quiero ser pobre! ¡Quiero ser como antes! ¡Quiero ser como antes! ¿Para qué quieres ser rico si no puedes andar? Por eso os digo, tener cuidado con lo que deseáis, que puede hacerse realidad. Si queréis ser niño rico, nunca más caminaréis. Bueno, un poco de música. ¡Hasta ahora! ¿Esta es tu cara? Say I'm so lost without you. I know you were right, believing for so long. Hola, bueno, perdonad porque antes os dije música española y por un fallo técnico os pongo canciones románticas. Espero que no me tiráis piedras, ¿eh? ¡Fuera! Bueno, ahora os voy a hablar de Roma. Siempre dicen que Calígula, Nerón o Cómodo son algunos de los emperadores de Roma que peor fama tienen, más bien por las películas. Por ejemplo, Cómodo en Gladiador, en la caída del Imperio Romano, y bueno, y Nerón por Quo Vadis, y Calígula por la película de Malcolm McDowell. Bien. Pero creo que hay otro emperador que dicen que fue tan malo como estos, solo que no es muy famoso. Se llama Heliogábalo. Su gobierno duró solo 4 años, pero le valió, según para algunos historiadores, el peor emperador romano. Según un compendio anónimo de biografías de Césares publicados en el siglo IV, le acusan de cambiar la tradicional estructura religiosa por un culto solar de Oriente, ordenar ejecuciones de quienes no eran fieles y practicar un amplio catálogo de perversiones sexuales. Madre mía, cómo está el tema ahora, ¿eh? Bueno, este hombre, Heliogábalo, llegó al trono en el año 218, apoyada por su abuela, que era una mujer de fuerte carácter. Yo creo que más bien era la que reinaba. Julia Mesa, una influyente mujer emparentada con los emperadores de la dinastía Severa. Es que la dinastía Severa era la que gobernaba Roma en ese siglo, en el siglo III, que a fines del siglo III fue cuando empezó a Roma a decaer. Bien. A ver, este hombre... Lo que vais a saber, no sé si es verdad o es mentira, pero bueno, os lo voy a contar. Obtuvo el apoyo del Senado, que esperaba contar con un emperador más cercano a sus intereses de lo que había sido un emperador antiguo o su antecesor, Séptimo Severo, que fue el que inició la dinastía. El Senado no contaba con el poder que ostentó en la época republicana, ¿eh?, en la que el César era el primero entre los iguales. Pero un antiguo César, llamado Macrino, empezó a perder el favor del ejército. El nuevo emperador no gustó al ejército y lo mataron. Bien, entonces esta, la abuela, Julia Mesa, fue hábil. Captó rápidamente el descontento. Además, aparte de eso, tenía una amplia fortuna e influencias políticas. Bien, este nuevo César construyó una mesa para ella. Entonces ella quiso como impulsar un candidato de su familia para tener poder e influencia en Roma. A ver, estuvo mirando. El antiguo emperador había muerto sin descendencia, uno llamado Caracalla. Así que tenía que ser para su nieto. A ver. Bien, Vario Abiato Vasiano, primogénito de una hija llamada Julia Mesa. Este niño, Vario Abiato Vasiano, sería famoso el Egobaro. Este niño de 14 años era sacerdote del dios Egabal, una ciudad siria, la actual Homs. Ahora sí está fastidiada con las guerras civiles, encima en Homs. Os suena a Homs, ¿no? Si veis la televisión, que si Bashar, que si Sadat, que si la guerrilla, que si el Daesh. Pues bueno, pues este joven de 14 años fue sacerdote de actuar Homs. Ese culto popular comenzaba a ser muy popular entre las tropas romanas de Oriente. Bien. Empezó Julia Mesa, la abuela, a difundir el rumor entre los legionarios que ese niño sacerdote era en realidad hijo bastardo de un antiguo emperador, Caracalla. Un parentesco con el antiguo emperador convertía al muchacho en un interesante candidato para el poder. Bien, la tercera legión y otras unidades proclamaron a Egobaro emperador en el año 218 y derrotaron a las tropas leales del actual César en las cercanías de Antioquía, hoy ciudad del sur de Turquía. El joven tuvo un papel destacado, animando a las tropas, aunque el mando efectivo recayó en un general, un miembro de las élites, encima que era amante de Julia, la madre del futuro César. Joder, vaya rollo que hay aquí, ¿eh? Que al final. Y en sus primeros momentos actuaba como su tutor. Bien, el emperador, el antiguo, huyó, pero fue capturado y ejecutado. El Egobaro asumió el nombre de Marco Aurelio Antonio Augusto. De esta forma intentaba como tener cierta legitimidad como presunto miembro de la dinastía Severa, que era la que reinaba en ese momento. Bien. El Senado reconoció a este joven, el Egobaro, como César, ante el apoyo militar que tenía y la necesidad de que el imperio tuviese un poco de estabilidad, porque tantos Césares de puestos, que si un general cambiaba a otro César, que si otro cambiaba a otro César, pues estaba Roma en guerra civil. Y si un país o un imperio tiene malos gobernantes o tiene dividido en dos generales, pues va al garete. Bien. El Egobaro llegó finalmente a Roma en la segunda mitad del año 219. El nuevo emperador es que no dejó indiferente a nadie. Vestía la moda oriental, con sedas de colores llamativos, y encima tenía los labios pintados. Su entrada en la capital fue una exhibición en honor a Gabal, ese que era sacerdote de esa divinidad siria. Bien. Todo esto que resultó al pueblo romano y a las élites como alucinadas. Digo, ¿qué es esto? La incomodidad de los patricios y senadores se aumentó. Algunos hombres que habían ayudado en su rebelión contra el antiguo emperador también estaban un poco recelosos, pero aquí hemos tenido como César, pero ¿quién es este tío? ¿Qué pintas son esas? Bien. Y además, por si acaso, la abuela del niño eliminó a dos rivales por si acaso quisieran quitar el nieto el César. Pero vaya, imaginaos, un César con rayos pintados. Joder, ¿y os imagináis así a Rey Felipe? ¿Qué cara pondríais? Sí. Bueno, el emperador también demostró que su adoración por ese dios sirio no iba a ser una cuestión personal. Declaró que esa deidad pasaría a ocupar la cúspide del panteón romano, al lado del mismísimo Júpiter, Muchos de los nuevos rituales estaban presididos por una piedra negra de forma cómica e incluía extrañas danzas, algo muy propio de religiones orientales. Pero en Roma, nanay. Dios, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Pero que no somos Egipto, somos Roma. No. No era un simple cambio simbólico. Alteraba la estructura del poder religioso en Roma, en manos de importantes familias. Ahora, el papel dominante lo asumirían sacerdotes de Garbal, el Gabal, ese de Siria que dije antes, que había acompañado al emperador y sobre quien ejercía una gran influencia. Comenzó a decirse que el César estaba rodeado de magos, brujos y adivinos. El nuevo dios solar tuvo su templo al lado de un antiguo santuario de Júpiter. Estaba ubicado en la calle Palatina, uno de los lugares mejores de la capital. Allí se trasladaron las principales reliquias romanas, como el fuego sagrado del Vesta, el Palatino, una estatua de Atenea, que se creía que Eneas lo había llevado a Roma cuando huyó de Troya. Según dicen, en la guerra de Troya, cuando los griegos conquistaron Troya, Eneas fue uno de los pocos supervivientes. Y dicen que fue el padre de Roma, que había dicho a Atenea, había una visión, la diosa Atenea, que marchase de Troya y la península itálica tendría un reino y sería recordado. Si Troya fue inmortal, Roma será eterna. Pues dicen que Eneas fue el padre de Roma y antepasado de Rómulo y Remo. Bien. Pero parece ser que las intenciones del César, de Llegovaro, de cambiar la vida religiosa romana no respondían a un plan así establecido que quería él. Es que quería hacerlo. Quería hacer que ese dios fuese el dios más importante, más que Júpiter y Neptuno. Además, la pasión que tenía este hombre por ritos orientales fue uno de los factores que contribuyeron a fomentar su fama de tirano. En la historia augusta se resalta que algunos de los césares con peor reputación tenían cierta inclinación por las divinidades de Oriente. Cómodo, por ejemplo, era un fiel seguidor de la diosa Isis, y Calígula decía que era hijo del dios Amón. Vaya personajes. En cuanto a los nombramientos de personas de su confianza para cargos importantes, el escándalo fue a más. Al principio no tanto. Al fin y al cabo se trataba de miembros de las clases altas, aunque provenían de Siria, no de Roma. Pero más adelante lo incluyeron, incluso puso a gente en el Senado, de caballería, en los altos cargos de administración, amantes suyos. Sí, porque el tío era bisexual. Otras acusaciones que valieron de tirano fue de ejecutar a cualquiera que pudiese una molestia. Además de las muertes que ordenó al principio de su gobierno, también hizo eliminar a algunos miembros de las élites, como Pomponio Baso, y porque la esposa se había encaprichado él de ella. Además, cuando murió este hombre, Heliogóbalo se casó con ella. Las acusaciones de favorecer a sus amantes fuera la punta del iceberg del escándalo sobre la vida sexual del emperador. Le acusaron de depravado sexual. O sea, como mesalina en hombre. La actitud de los romanos hacia la homosexualidad no es como el cristianismo, que es pecado. Bueno, o sea, todo antiguamente. Al gay lo condenaban a muerte. En la posición de Roma era ambivalente. Existía cierta permisividad, siempre que no se cayera en comportamientos entonces condenables, como asumir un papel pasivo. Algo que se reservaba a jóvenes y esclavos, pero no un adulto. Precisamente, el Llegovaro adoptaría abiertamente un rol de sumisión con sus amantes masculinos, algo más vergonzoso la figura del emperador. En ningún momento ocultó su apetito sexual por hombres y mujeres. De hecho, entre sus amantes masculinos destacaron dos. En primer lugar estuvo Hierocles, un esclavo auriga. O sea, ¿sabes lo que son los aurigas, no? Que conducen carros y eso. Pues sí, pues como viste esa película Judá Ben-Hur y cuando se enfrentaba a Mesala, carros con dos caballos y con un látigo pegados a caballos para que corran, que son vueltas a un circo, pues ese es un auriga. Bien. Bueno, las fuentes indican que era muy celoso. Según los rumores de la época, al emperador le gustaba enfadarlo con otros amantes masculinos para que le pegara. Joder, menudo César. Pero luego se encaprichó de Aurelio Zótico, un atleta griego famoso por su virilidad. Mandó llevarlo a Roma con una numerosa escolta de guardias pretorianos, provocando el escándalo, porque el egovalor otorgara semejante reconocimiento a un amante. Aunque el destino de esta nueva pareja tampoco fue muy bueno. Algunas fuentes hablan de que fue envenenado por el auriga, mientras que otros relatos apuntan que fue siriado porque no satisfizo el apetito sexual del César. Menudo César. Además de la excesiva exhibición de sus amantes masculinos, el alboroto aún subió de tono, que fue un escándalo, escándalo, como la canción de Rafael, cuando Heliogóbalo se casó con Hierocles. Sí, sí, sí. Y además manifestó su deseo de ejercer como esposa. Joder, este tío, para mí que fue por qué Nerón. ¡Qué Calígula! Algo acaso. Y ejercer a él, o sea, quería ser como emperatriz y el amante como emperador. Algo al que el Senado totalmente se opuso y se negó en redondo. Esta tendencia al escándalo también acompañó a Heliogóbalo en sus relaciones heterosexuales, otro desafío a las costumbres. En especial destacan los dos matrimonios que celebró con Julia Aquilia Severa, sacerdotisa vestal e hija de un influyente público. Conviene recordar que en la antigua Roma, estas religiosas consagraban su vida a la diosa del hogar Vesta y debían permanecer vírgenes durante 30 años. El emperador aseguró que con ella tendría una descendencia que se parecería a los dioses. Todo una alegoría de cómo su dios, el Gabal, el dios de Siria, se emparejaba con las principales deidades femeninas del panteón romano. Esta promiscuidad se completó con frecuentes visitas de Heliogóbalo a los prostíbulos. De nuevo, el emperador demostró su mal, no sé, su majo, su tontería de cabeza. Para decirlo mejor, ahora, para quedar más bien. ya que no se conformaba con disfrutar de los servicios de las mujeres, sino que muchas veces se vestía como una de ellas. Además, daba consejos a estas mujeres sobre cómo ser más hábiles en las artes amatorias, con unos discursos en los que mezclaba la lengua militar con los términos sexuales más explícitos. El gusto de Heliogóbalo por aparentar ser una mujer llegó hasta tal punto que, según se afirma, consultó con algunos de los médicos más prestigiosos la posibilidad de someterse a algún tipo de intervención para cambiar de sexo. La petición para la antigüedad era increíble, lo que para algunos le convierten en la primera persona de la historia en demostrar su intención de transexualidad. Bueno, un poco más de música. ¿Qué os parece el emperador este? Bueno, hasta ahora. Sea cual sea el tipo.

Hola. Hola. Bueno. ¿Qué? ¿Seguimos con el Ogovalo? ¿Os quedó con la intriga? ¡Sí! Vale, pues seguimos. Bueno. Acabé. Que el gusto de Elio Govaro por aparentarse una mujer llegó hasta tal punto que, según afirman, se dice, consultó con algunos de los médicos más prestigiosos la posibilidad de someterse a algún tipo de intervención para cambiar su sexo. Bueno, sabéis que se negaron, porque además esa petición de antigüedad era impensable. Rey de las extravagancias. Las élites romanas recriminaban al comportamiento de Elio Govaro. En muchas ocasiones, muchas veces lo decían. Como en sus propios banquetes y fiestas. A sus ojos, el emperador actuaba de manera caprichosa o incluso cruel al gastar pesadas bromas a sus invitados. Por ejemplo, le servía comida con una apariencia normal, pero estaba hecha de madera o cera. O incomodaba a los presentes al hacer entrar leones y leopardos, simulando ataques de estas fieras, que en realidad estaban domesticadas y tenían las garras estripadas. Pero tú imaginar que estáis comiendo, cenando tranquilamente, y veáis a vuestro lado leones y leopardos. ¿Queráis? ¡Me van a matar! ¡Me van a comer! Vomitáis la comida. ¿Cómo vais a comer a gusto? Vino un leopardo a vuestro lado, o un león. ¡César me va a matar! ¡César, ¿por qué trajo usted esto? ¡César, qué león! ¡Mira qué boca tiene! ¡César! Y César se reía. Acusaron al emperador de derrochador. Le gustaba presumir de que bebía en una copa de oro que nunca era la misma. Muchos de estos recipientes estaban decorados al parecer con motivos libidinosos. También disfrutaba de corchas de hilo de oro, el primer habitante de Roma en poseerlas según las crónicas. Su gusto por la moda fue otro motivo de los cotilleos. Las crónicas hablan de cambios continuos de ropa, durante las interminables fiestas que celebraba en su palacio. Sus vestimentas mantuvieron los estilos propios de Oriente, que exhibió en su llegada a Roma. Estas aficiones le contribuyeron a aumentar su fama de tirano y cruel, porque le daba como una imagen de un monarca asiático, una figura en que en Roma estaba vinculado con la tiranía y con actitudes dementes. Por último, ya yo rematadamente de flipado que estaba este tío, le gustaba fantasear con su propia muerte. Estaba obsesionado con que fuera la más gloriosa posible y quería que estuviese marcada por el lujo. Por ese motivo, comentan algunas fuentes, se hizo construir una alta torre de oro y joyas, por si algún día decidía suicidarse. Bien. Este clima de enfrentamiento con la élite se fue agravando. Existía una sensación de desgobierno, de anarquía, de fatal, de no ver nada, no cumplir leyes, no ayudar al pueblo, no dar alimentos a población, no gobernar bien al Senado, al pueblo, a los soldados, a la pretoriana. Es que era totalmente un desgobierno, no es que una anarquía. Que nada, no se construía nada, no se cerraban calles. Es que era fatal lo que estaba. El Senado y el ejército empezaron a considerar que la cabeza visible de Roma no podía ser un joven tan alocado y con un comportamiento tan estúpido. Julia Mesa, la abuela, adquirió tanto peso en el gobierno que el Senado le autorizó a asistir a sus reuniones junto con la madre del emperador e hija de esta, Julia. Fue la primera vez en la historia de Roma que dos mujeres participaron abiertamente en las deliberaciones de esta institución del Senado. Con anterioridad lo había hecho también una mujer de muy fuerte carácter, Agripina, la madre de Nerón, pero hablaba tras una cortina con un discreto segundo plano. De todos modos, a medida que avanzaba el reinado de Heliogábalo, su madre también se fue desinteresándose por el día a día del gobierno imperial. O sea que, igual que el hijo, pasaba de todo. Pasó a vivir en el ambiente de fiestas excesivas que hacía su hijo. Pese al catálogo de cambios y vicios que tanto había molestado y escandalizado a la élite romana, algunos historiadores consideran el reinado de Heliogábalo una época de relativa calma. Porque no hubo grandes conflictos militares en las fronteras imperiales y el Estado no dejó de funcionar. Por ejemplo, algunas obras públicas se mantuvieron. Pero la abuela, Julia Mesa, no obstante, advirtió con el tiempo que Heliogábalo no era la mejor opción para seguir al frente de Roma. Ella misma, la abuela, fue testigo de primera mano de muchos desplantes a Heliogábalo en actos públicos por parte de las élites y en especial de los militares. La dirigente en la sombra anticipó la posibilidad de una rebelión abierta que pusiera en peligro ya no solo el trono de su nieto, sino la posición de privilegio de toda la familia. Así que decidió proyectar un cambio controlado. Poco a poco fue introduciendo a su otro nieto, Alejandro Vasiano, primo del emperador, en los círculos del poder, y convenció al Senado para que lo solicitara a Heliogábalo que le nombrara su sucesor. Alejandro era un joven de 14 años, con fama de responsable y muy alejado de la vida de excesos de Heliogábalo, lo que pareció contentar a los patricios romanos, a los soldados, a los caballeros y a los sectores tan influyentes del ejército y también la Guardia Pretoriana. Heliogábalo pronto se dio cuenta de la popularidad creciente de Alejandro. Cogió celos, envidia. Se daba cuenta, no era tonto, que Alejandro era más popular que él. ¿Por qué? Si yo soy un buen gobernante. ¿Por qué mi primo es más popular que yo entre el Senado, entre el pueblo, entre el ejército? Intentó eliminarlo, pero el joven Alejandro siempre estaba rodeado de una gran escolta y la comida la probaba siempre un criero antes que él. Un día el joven desapareció, lo que ocasionó un gran revuelo entre sus partidarios en la Guardia Pretoriana, que exigieron explicaciones al propio emperador. Alejandro apareció ileso, pero ello no fue suficiente. Los pretorianos demandaron que el emperador acabara con su escandalosa vida y que sus amantes fueran apartados de los puestos públicos, incluido su esposo Hierocles. El 13 de marzo de 222, los pretorianos volvieron a amotinarse. Esta vez Heliogábalo acudió con su primo Alejandro para calmar los ánimos, pero los esfuerzos del emperador fueron inútiles. Trató de esconderse, a que no me pillas, antes de lo que ya era una rebelión abierta, con el consentimiento de su abuela. Esa misma noche, los soldados le encontraron dentro de un cesto y le decapitaron. Su cuerpo fue arrastrado por las calles de Roma, junto al de su madre, que también había sido ejecutada, y Hierocles y otro de sus fieles corrieron un destino similar. El joven Alejandro, el primo, subió al trono apoyado por su abuela Julia. las reformas religiosas saborearon de inmediato, pero más notable fue, según indica la historia Augusta, el Senado condenó a Leovaro, condena de su memoria, es decir, se borraron su nombre, las inscripciones, estatuas y referencias públicas, toda una muestra de rechazo y odio que había causado su mandato. Quizás otros emperadores romanos fuesen más sanguinarios y despóticos, y crueles, y malvados, y sin sentimientos, pero Heliogábalo se ganó fama de incompetente por su total desinterés por la labor política y la continua búsqueda del placer desafiando todo establecido. Su reinado fue la antesala de los tiempos malos de guerra civil que están por llegar. Los 13 años de gobierno de su primo Alejandro Severo comenzaron con buen pie, pero acabaron con un periodo de anarquía y enfrentamientos civiles que desembocaría en la famosa crisis del siglo III, que marcó definitivamente la decadencia del Imperio Romano. ¿Qué os pareció? ¿Un poco música? ¡Sí! Ahora. ahora. Bueno, os voy a contar una leyenda urbana. No, os voy a contar una leyenda urbana y luego os cuento un cuento de humor. Y acabamos. Era un hombre que va en coche y ve a dos chicas. Eran de noche, tal. Y dice, jo, ¿qué hacen ahí dos chicas? Además, creo que era verano. Creo que era ahí, no sé si fue casi en San Mateo. Porque el tío iba pa Mieres. Y antes de llegar a Mieres, no sé si eran unos 2 kilómetros y medio, no sé bien, no sé, según contó él. Y que las chicas le pararon. Por favor. Y entonces paró y dice, ¿qué haces aquí? Y dice, no, es que vinimos en moto, porque la moto se estropeó y íbamos para Mieres, pero íbamos andando, pero aunque eran como unos 5 o 6 kilómetros, estábamos muy cansadas. Por favor, ¿nos podía llevar hasta Mieres? Dice, sí, hombre, pues cómo no. Las chicas eran jóvenes, deben tener sobre 21 años o 22. Y la escogió. Y dice, qué raro, si yo por aquí no vi ninguna moto. ¿Dónde está la moto? Igual cayó. Igual dejaron en el Prado. Bueno. Entonces él cogió el coche y enseguida le gustaba mucho correr. Le gustaba mucho la velocidad. No sé ya por qué vio a Fernando Alonso antes, porque cuando ganaba, claro. Empezó a correr, tal. Y dicen las chicas, oye, usted. Sí, sí, ¿qué pasa? ¿Puede bajar un poco la aceleración? ¿Puede bajar un poco la velocidad? ¿Ir en tercera? Y yo, ¿por qué? ¿Qué pasa? Es que hay una curva. Y dice, sí, sí, pero esa curva ya sé, que es antes de llegar a Mieres. No te preocupes, que ya hice muchas veces y no tengáis miedo, chiquillas, que no va a pasar nada. Dice ella, no, usted se equivoca. Íbamos en esa curva hace poco, hace como una hora y media. Tuvimos un accidente. ¿Cómo? Pero entonces, ¿qué hacéis? ¿Cómo? Pero si está ahí, ¿y qué hacéis aquí atrás? No entiendo. ¿Y qué pasó? Fue un choque contra un póster y fue un choque tan brutal, frontal, que no pudimos hacer nada. Hemos muerto al instante. O sea que, por favor, baje la velocidad. Dice, ¿qué dices? ¿Cómo estáis? Y cuando mira para atrás, no están. Y el tío bajó el volumen. Bajó la velocidad, aparcó el coche y asustado miraba para todos lados. Izquierda, derecha, norte, sur, este, oeste, y no había nadie. Dice, ¿pero qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Pero aluciné, no aluciné. ¿Qué pasa aquí? Lo que hizo fue cogió el coche y marchó y no miró para atrás. No sé si corrió mucho o corrió poco. Lo único que sé, fijo, porque lo contaba él, a esa carretera jamás volvió a ir. Otro cuento de humor. Era un hombrecito. Esto es un poco de humor, hombre, para romper un poco de hielo, un poco de miedo y antes de ese empleado loco. O sea, al final un poco de humor. ¿Os parece bien, no? Era un hombrecito de unos 65, 66, cuantón, aquí en Avilés. Sube un ascensor y de repente viene un negro cubano, así, y dice, hola. Dice el hombrecito, hola, vaya bestia. Y dice, me llamo Dani La Puerta, encantado. Mido 2 metros 10, 35 de brazo, 21 centímetros de polla y huevos de 8 kilos. Me llamo Daniel La Puerta. Y el tío se desmayó, el hombrecito. Del susto, cayó al suelo. El cubano, el hombretón, el fuerte, Dice, ¿este por qué se desmaya? Y le da la cara. ¡Despierta! ¡Despierta! Le hace así más a la cabeza. ¡Despierta! Y el hombrecito... Despierta asustado, acojonado, con la boca abierta, menos el bretón al lado de él. ¿Pero por qué tiembla? ¿Qué le pasa a usted? ¿Está enfermo? ¿Le pasa algo? Tengo aquí un móvil, ¿quiere que llame a alguien? Dice, por favor, sí, sí. ¿Puede repetir lo que he dicho antes? Sí. 2, 10, 35 de brazo, 10, 21 de pene, 8 kilos de peso de testículos. Me llamo Daniel La Puerta. Coño, tenía mejor cara. Dice, perdona, señor, es que entendí, date la vuelta. Bueno, que os haya gustado mi relato. Os deseo a todos buena tarde, noche de sábado y muy buen fin de semana. Hasta luego. Radio Cuca 107.3 de la FM. Hasta luego, amigos y amigas.